rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, estamos arrancando una nueva emisión de Enredando las Mañanas. La verdad es que me está pasando algo que nunca, que jamás en la vida, que es que no tengo ganas de estar acá en este momento, que hubiera preferido no hacer este programa de radio. Y es rarísimo porque porque me resulta raro que me esté pasando eso, pero desde ayer a la tarde que nos enteramos de la inexplicable y sorpresiva muerte de Enrique Cachito Fuchman, que medio que no paramos de llorar, y sin el medio. Que Cachito estuvo aquí la semana pasada formando parte del Enredando las Mañanas del jueves, y yo no sé si todos los oyentes lo recuerdan, porque obviamente se habrán ido sumando a lo largo de la continuidad del Enredando, pero la verdad es que además fue el primer entrevistado del Enredando las Mañanas. Y no fue al azar, o sea, como no fue al azar que eligiéramos colectivamente arrancar este proyecto un 24 de marzo, tampoco fue algo librado a la suerte que Cachito fuera el primer entrevistado del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El tipo estaba en todas. Hoy búsquenlo en Comodoro Pi. Le digo a los compañeros de Antena y a las compañeras de Antena Negra, búsquenlo ahí en Comodoro Pi. Porque va a ser difícil que no esté. Yo sé que es una idiotez lo que estoy diciendo, pero ese era Fuchman, era Norita Cortiña sin pañuelo, digamos. En todas partes, en todos lados, alcanzaba con levantar el teléfono y contar la problemática para que Fuchman se sensibilizara y no solo accediera a participar, porque de última eso sería como una atribución personal, valorable y ya, sino que articulaba política para eso. Era un armador político de buena leche, de los que faltan. De hecho, es el principal motor del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, que justamente la semana pasada le decíamos aquí, medio en joda, medio en serio. Las organizaciones, muchas de las organizaciones que están en el encuentro, se tiran de las mechas en cualquier otro espacio y están bajo el paraguas del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, como lo está también la Red Nacional de Medios Alternativos. Cachito era un tipo hiper alegre. Y tenía además una risa muy sonora, una carcajada muy sonora y muy contagiosa. La semana pasada, cuando le pedimos si alcanzaba hasta aquí, si acompañaba a los compañeros a los docentes de Tierra del Fuego, obviamente no tardó demasiado en contestar que sí, se vino para aquí. Y al final de la charla nos volvió a decir algo que ya nos había dicho en la marcha del Ni Una Menos, aquel 3 de junio, porque nos planteó que estaba muy preocupado por la cuestión de la comunicación y que era necesario juntarnos para delinear estrategias de comunicación alternativa vinculadas a las organizaciones. Y en realidad creo que hay pocas personas, pocos actores sociales que valoren posta, en serio, la labor comunicacional que hacemos. Digo, hay muchísimos compañeros que nos valoran desde lo personal, desde lo afectivo, desde lo militante. Pero él nos valoraba por todo eso, a quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, pero también nos valoraba por el rol comunicacional. Digo, esa actitud de hacerse un viaje en subte y en bondi durante 50 minutos después de haber cortado la calle a las 7 de la mañana en pleno centro quilombístico porteño para venir al desangelado barrio de Mataderos, es porque, no es porque nos quería, que también, es porque entendía y valoraba enormemente el rol comunicacional que cumplimos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos y otros actores del sector. Por eso lo vamos a extrañar enormemente, enormemente. El programa de hoy hasta las 12 no va a ser solo sobre Cachito, porque Cachito nos mataría. Ojalá pudiera. Pero sí lo vamos a escuchar varias veces en varios segmentos, por si alguien se perdió de valorar en todo este tiempo el enorme tipo que se nos fue. Y por eso vamos a empezar con la primera entrevista del Enredando las Mañanas. Vamos a estar con los compañeros y compañeras de Antena Negra TV, que hoy tienen una batalla jurídica crucial, podría decirse, en Comodoro Pi y en la ENACOM. Vamos a estar charlando con nuestros compañeros de la red que ayer estuvieron ante la comisión que intentará redactar una nueva ley que contemple las comunicaciones y que seguramente no nos contemplará a nosotros. Y por supuesto vamos a estar donde haya que estar desde lo comunicacional, porque esa es la mejor manera que podemos tener a mano para homenajear a Enrique Cachito Fuchman. Corazón de quimera, corazón de cristal, que no he visto dos veces brillar de una misma manera. Corazón fugaz por tu cuerpo. Bueno, y nos vamos metiendo Enredando las Mañanas. Y ahora sí, va, yo no sé si sí, porque ya fueron tantos intentos que hasta que no escuche la voz de Enrique Fuchman no nos vamos a quedar ninguno de los que estamos aquí al aire tranquilos. A ver si es el caso. ¿Estás, Cachito? Sí, Fernando, te estoy escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Bienvenido a este primer programa. Sos el primer entrevistado de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que arrancamos hoy, de lunes a viernes, de 10 a 12. Y yo decía en alguna de las tantas veces que intenté presentarte y no salió, que si nos conoces un poco, entenderás por qué elegimos un 24 de marzo para arrancar. Así es. El 24 de marzo, hubo alguien que dijo que es el inicio político del pueblo, del año del pueblo, el 24 de marzo. Es el momento en que, en el presente, todo el pueblo, digámosle, concentramos toda nuestra fuerza para expresarlo en el presente, trayendo el pasado y expresando el presente. Uh-huh. ¿Qué es el 24 de marzo hoy? A 38 años, digamos, ¿no? Porque me parece que todos los años por ahí tiene como una línea distinta para tirar alrededor de esto. Y el 24 de marzo es un 24 de marzo de mucha discusión sobre la memoria, sobre qué memoria queremos construir, para qué país queremos construir la memoria, y es un 24 de marzo donde, por lo tanto, estamos debatiendo sobre realmente por qué se hizo el genocidio, cuáles eran los ideales de nuestros compañeros, por qué peleaban nuestros compañeros, y si realmente peleaban por este presente o peleaban por otro tipo de sociedad. Es un 24 de marzo cruzado por Milani, uh-huh, cruzado por la condena infame a los trabajadores de la acera, por el conflicto docente,

José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por Suipacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Somos la Red Eco Alternativo. Somos la Radio del Algarrobo. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Bien, como te decíamos hace un ratito, ayer se llevó adelante una intervención de la Red Nacional de Medios Alternativos que aceptó la invitación de una comisión de nombre larguísimo e irrepetible que está trabajando en la elaboración de una nueva legislación que contemple lo que sucede con las telecomunicaciones, lo que conocemos hoy como la ley de medios y también lo que suceda con las nuevas tecnologías que hoy conocemos con la ley de Argentina digital, digamos. Bueno, todo eso va a estar, si le sale bien la cosa al gobierno de Macri, en una nueva ley y están convocando a diferentes actores a participar y bueno, desde nuestro sector la Red Nacional de Medios Alternativos fue la primera red en ser convocada. Allí estuvieron compañeras y compañeros integrantes de este espacio y vamos a saludar a una de las compañeras que estuvo allí, vos que seguramente reconocerán del enredando de muchos miércoles desde Córdoba. Lucrecia Fernández está aquí con nosotros. ¿Qué tal Lucre? ¿Cómo va? ¿Lucre? Sí. Ahí está, ahí te escuchamos. ¿Cómo va? Bien, ahí todavía un poquito cansado porque fue una jornada bastante intensa la de ayer en el Necom, pero bueno, la verdad que dejó como muchas reflexiones, tanto previas en la elaboración desde la red que tuvimos para llevar adelante el documento que presentamos, como también desde nuestras posiciones y bueno, y de por qué hay que estar también con voces disidentes y críticas cuando evidentemente es necesario, y también porque bueno, por lo que fue la presentación en sí mismo y lo que nos dejó esta primera instancia, donde bueno, hubo cuatro expositores. Por ahí, así en términos generales u organizativos, fue interesante que estuviera Redcom también, en el sentido de que había dos redes y que una de las cosas que nos llamaba poderosamente la atención es la atomicidad con la que se maneja la información. Entonces nosotros, hasta que no estuvimos ahí, ni ninguno de los demás, hasta que no estuvimos ahí, no sabíamos quiénes más iban a estar en la presentación. Sin embargo, se había preguntado previamente y tiene que ver un poco con el reclamo que está haciendo la Red Nacional de Medios Alternativos, y también en el momento de las presentaciones lo profundizó Redcom en relación a la manera atomizada, cerrada, en la que se están llevando adelante estos encuentros, claro, donde bueno, evidentemente no son públicos, no son abiertos, no están todos los sujetos que consideramos muchos de nosotros que deberían estar para dar una discusión real y honesta sobre la nueva ley o sobre todo lo que está sucediendo, porque en realidad creo que no sería imposible pensar que las intervenciones que se están haciendo en el ENACOM, en estas audiencias que van a empezar a ser todos los miércoles, que sean para ir y dar una visión propositiva por una nueva ley, sino en realidad por toda la generalidad de cuestiones que vienen sucediendo desde hace muchos años ya con la ley vigente y con este intento terrible de modificación que claro. cambia abismalmente el sentido de la ley. Y de la lucha que venimos dando, porque no es que la cambien en función de lo que nosotros venimos pidiendo, sino que la cambia en términos tan mercantilistas que parece burda la manera en la que está presentado, ¿no? Claro. Che, Lucre, la idea de la red fue no solo, digamos, dejar una posición ética en cuanto a que no ser los únicos actores del sector que estuvieran invitados a participar y a dejar su voz, sino que también fue propositiva en torno de cosas que tienen que ver con nuestro sector. ¿Cómo notaste que fuera recepcionado eso por los integrantes de la comisión que estaban, que además no estaban todos, había una mínima porción de lo que es la comisión? Sí, estaban tres representantes y el secretario, estaba Judice, Aguiar y Wisi. Y la verdad que en general, en la presentación estaba el Copitec, estaba la Redcom, estábamos nosotros de la Red Nacional de Medios Alternativos y estaba la Red Nacional de Radialistas Radioaficionados, que también tuvo una posición muy interesante. Uno no sabe en qué términos ponerlo. La verdad que por el tipo de documento, que bueno, que todos pueden acceder a ese documento, está colgado en la web de la RNMA, y la posición que llevábamos, que es la que históricamente hemos llevado adelante, fue recepcionado con atención. De hecho, nos realizaron preguntas al final de la gestión. Hubo como acuerdo en otros de los participantes de lo que fuimos diciendo. Y incluso podría decir en términos concretos que fuimos como más escuchados que cuando estaban haciendo intervenciones otros miembros de los que iban allí a exponer. Pero la verdad es que sí, bueno, muchas veces asintieron con la cabeza y dijeron sí, pero creo que nosotros sabíamos quiénes estaban sentados en esa comisión, entendemos por lo que está haciendo el gobierno nacional cuál es la línea hacia dónde apunta esta ley, y que nosotros lo que estamos haciendo es ser una voz disidente y no quedarnos callados una vez más, pero en realidad van a terminar, bueno, probablemente haciendo lo que ellos deseen en función de lo que estos 17 puntos plantean, sobre todo porque en realidad ya están planteados como una suerte de reglamentación o base en la que se va a basar la nueva ley. No hay mucho grado de flexibilidad fuera de eso. Claro, no sé si eso responde más o menos a lo que me preguntaban. Sí, porque era una de las incógnitas que por lo menos muchos... Porque pensamos que iban a estar más reticentes, básicamente. Claro. Digo, en el sentido de la intervención. Sí. En realidad fue una intervención que se pudo hacer, a pesar de pasajes duros, como acusar a miembros del ENACOM de que habían dado licencias de medios en los que habían estado meses atrás... y fue, sin embargo, recibido con respeto y eso, digamos, con una escucha activa. Eso creo que nos sorprendió, la verdad, pero bueno. Bueno, ya está publicado en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, creo, ¿no? El documento, digamos, que la red presentó ayer, que una de las consignas centrales con el que decidimos ir allí era justamente el de hacer pública nuestra intervención, más allá de la pequeña comunicación que el ENACOM viene dando cada vez que se hacen un parte de prensa, cada vez que termina una de estas audiencias, y nosotros queríamos exponer, digamos, públicamente lo que habíamos dicho, porque nos parece además que estos eventos deberían ser públicos y deberían ser abiertos, es decir, deberían ser foros abiertos donde cualquiera pudiera participar, digamos, y no cerrados y por invitación, como viene siendo, insisto, por eso nosotros también llevamos allí, a través de los compañeros y compañeras que estuvieron, el pedido, la exigencia de que todos los actores vinculados a la comunicación comunitaria alternativa y popular que están nucleados en el país, en diferentes organizaciones, tuvieran la misma posibilidad que tuvimos nosotros y Redcom ayer de exponer sus ideas, que centralmente son las mismas, digamos, más allá de algunos hechos puntuales en los que quizás tengamos alguna precisión más, alguna precisión menos en algunos puntos. Ese punto es, perdón, ¿no? Pero ese punto me pareció importante porque, justamente digo, sin haber tenido conocimiento previo de quiénes iban a estar en la comisión exponiendo, sin embargo, parecía que nos hubiéramos, hacíamos como una broma, como si nos hubiéramos pasado los documentos antes para que el otro lo viera. Porque la verdad que había mucho acuerdo, y eso me parece que es importante destacar, independientemente de matices que tienen que ver con, bueno, Redcom tiene más un perfil de radios universitarias, pero después las exigencias y los llamados de atención y los reclamos en general rondaban siempre dentro de la misma línea. Y sin embargo, a pesar de que eran cuatro actores muy diferentes, porque digo, Redcom y RNMA compartimos un montón de instancias y de espacios de articulación, pero Copitec y Radialistas Aficionados no, sin embargo, y más allá del acuerdo que había entre los documentos que presentábamos las redes, sí, evidentemente, la crítica de los espacios, a pesar de sus diversidades, era que era la falta de especificidad de sectores, digo, ¿no? O sea, nosotros como medios comunitarios, las radios universitarias desde su lugar, los compañeros de radialistas aficionados directamente invisibilizados y dando cátedra de que no es solamente alguien que se sienta en el patio de su casa a hacer radio, sino que cumplen un montón de funciones dentro de la sociedad y demás, y cómo eliminar la legislación deja digamos, deja sin regulación un montón de cosas que van desde, o sea, la radio de los aeroportuarios hasta la radio de los aviones, y en el medio de todo eso, digo, como que fue para hacer una primera instancia donde había diversidad de voces y muy distintas porque venían de diferentes sectores, digamos, todos apuntaban a que evidentemente había baches y había cosas que no se estaban diciendo y había cosas donde no se estaba especificando y otras que directamente ni siquiera estaban en la letra de los 17 puntos. Entonces, eso me parece que es un llamado de atención interesante, más allá de las posiciones, digo, desde diferentes sectores, sino de que esto va mucho más allá. Es tan puntual el grado de mercantilización que han dejado de lado la especificidad de cualquier tipo de sector dentro de la comunicación. Uh-huh. Y que evidentemente falta mucho para pensar en escribir o diagramar un proyecto de ley dentro de estos términos. Imagínense que era la primera instancia. Y todos, digamos, los invitados a hablar desde sus lugares decían, che, esto la verdad que es medio desastre, por decirlo de alguna manera. Claro. Bueno, Lucre, te agradecemos este contacto. No sé si te veremos esta tarde o mañana en la despedida de Cachito. Pero bueno, queríamos escucharte a vos o a alguno de los compañeros y compañeras que estuvieron ayer en ACOM, donde se realizó esta nueva audiencia, y habrá que esperar y ver cómo sigue la cosa, si finalmente esto termina en una nueva ley, si termina efectivizándose, cuándo sucederá y de qué manera sucederá. Nos parece igual que va a ser un recorrido bastante largo, digo, no creo que sea algo que se pueda pensar para este año, me parece, es una lectura sumamente apresurada, pero entiendo que la cosa va para un mediano plazo, ¿no? Como para el año entrante, sí, sí, por lo menos, ¿no? Sí, como mínimo, y sí, también me parece que es importante destacar que una de las exigencias desde la red y también desde otros actores que estaban allí era, bueno, que en el mientras tanto no puede dejarse de aplicar la ley vigente y que se resuelva la situación de diferentes circunstancias, licencias, fomecas y demás cuestiones en relación a eso. Bueno, parece que es interesante por ahí que los oyentes y las oyentes puedan leer y mirar el documento que tiene como mucha de esa información recopilada y bueno, eso, nada, fue positivo porque hicieron preguntas, pudimos responder realmente bien, me parece que incluso las preguntas que hicieron, si querían enroscarnos en alguna situación, dimos cuenta de que somos una red que tiene la trayectoria que tiene, la historia que tiene, y que podemos hacer comunicación y no necesitamos, digamos, la asistencia interna, porque lo plantearon en un momento así, si necesitan, si algunas comunidades necesitan asistencia para poder hacer comunicación, y nosotros continuamos diciendo que lo que necesitamos no es asistencia, sino el reconocimiento y la legalidad. Uh-huh. Entonces, parece que fue una interesante jornada de intercambio y de reflexión, y también de lucha, por estar ahí poniendo nuestra voz una vez más. Un beso, che, nos vemos. Un abrazo. Hemos charlado con Lucrecia Fernández, ella es una de las integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que ayer estuvo participando de esta jornada, de esta exposición de la red ante el ENACOM. La verdad es que hoy vamos a tener un programa donde un programa un tanto egocéntrico, porque vamos a estar rondando muchas situaciones de la red, así como recién charlamos con Lucre sobre la exposición de ayer. En un rato vamos a dar cuenta de la audiencia que se está llevando a cabo en Comodoro Py, en los tribunales de Comodoro Py. Ustedes saben que hay una persona procesada por lo que la justicia por ahora entiende como interferencias, y nosotros entendemos derecho a comunicar de un canal comunitario, alternativo y popular, de Antena Negra contra Prosegur, según dice el expediente, ¿no? Bueno, hay una persona que está procesada y hay una apelación que ha hecho la gente de la Correpi, la doctora Verdú, y ahora se está realizando ante la Cámara la audiencia, justamente para exponer cuáles son los argumentos para decir que no tiene que haber nadie procesado por esta cuestión. A la hora de elegir un tema para pasar de Los Redondos, hemos decidido quedarnos hoy con uno de esos que, como son larguitos y no son hiteros, por ahí no suenan mucho en la radio. Desde octubre, Canción para Naufragios. Y un jubilado que puede ser tan caprichoso y novedoso, que puede ser bombas de aquí para allá, puede ser. Solo estamos todos en naufragar. Son 6 minutos y nuestra mami va a contestar. Mami, elimina el error. ¿De qué vos sos? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De aquí para allá.

nos vamos para Comodoro Pi, pisando a Mercedes Sosa. Y bueno, y nos vamos con los compañeros de Antena. Allí está Santi Warhol, pero también esa voz es inconfundible. Y es la de María del Carmen Verdú, la abogada de la Correpi, que a pesar de la tristeza que seguramente compartimos, está donde estaría Cachito hoy, ahí en Comodoro Pi. ¿Qué haces, Carmen? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Y sí, efectivamente, imposible no pensar que Cachito era quien iba a intervenir en esta audiencia. Sin dudas. En representación del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia. Sin dudas, sin dudas. Como lo hizo, yo le contaba a la audiencia, como lo hicieron... creo que fue el 2 de junio con el juez Martínez de Giorgi, efectivamente. Digo, no lo es que, recordamos hoy a los jueces. No es que lo decimos por exagerar o por engrandar, por agrandar su figura, sino que efectivamente hoy estaría ahí, no nos cabe ninguna duda. Bueno, contanos, Carmen, qué pasó ahí adentro. Mira, sobre la discusión más técnica, después vas a hablar con el compañero Martín Alderete, que está acá también con nosotros. Dale. Que fue quien expuso y dejó claramente demostrada la ausencia de todo derecho de Prosegur a utilizar esa banda y la de Antena Negra TV a transmitir en su condición de canal de comunicación comunitaria. Y después hicimos hincapié en este argumento que la Cámara usó en su momento para revocar el sobreseimiento del presidente de la cooperativa, que era que no se podía descartar el dolo. Uh-huh. El dolo en criollo es intención, las claro. ganas, el objetivo de hacer algo, la voluntad de hacer algo con una direccionalidad concreta. Claro. La intencionalidad de las transmisiones de Antena Negra no son interferir a Prosegur, sino emitir precisamente, porque son un canal de televisión y uh-huh. eso hacen. De manera que le hicimos una larga exposición sobre ese tema y también tuvo intervención la Defensoría del Público, que hizo una muy buena exposición sobre la enorme trascendencia en materia de violación al derecho humano a la comunicación, que implicaría confirmar este procesamiento. Sobre el final se produjo una incidencia muy desagradable, porque la abogada de Prosegur, esta empresa de seguridad privada, en forma muy enfática, llamó clandestino en varias oportunidades al canal comunitario y me acusó de haber frustrado aquel allanamiento que ordenó el juez y después dejó sin efecto, ordenándonos en cambio entregar los equipos. Obviamente que en medio de una audiencia haya hecho semejante imputación hizo uh-huh. que a mí se me subiera un poco la sangre a la cabeza en un día en el que claro. tampoco tengo todas conmigo. Uh-huh. Y bueno, allí se produjo una discusión que terminó en los términos en que se dan las discusiones entre quienes estamos de un lado y del otro sistemáticamente, ¿no? Carmen, la acusación fue en referencia al segundo secuestro de los equipos. Exactamente, donde el propio juez, a partir de un informe policial que le decía no queremos ir otra vez a Antena, decidió ordenarnos entregar los equipos, cosa que así se hizo al día siguiente, tal como había sido ordenado. Uh-huh. El enojo de esta mujer fue porque nosotros dimos a conocer, tanto Antena como Correpi, como toda la Red Nacional de Medios Alternativos, que se había ordenado el allanamiento, que no íbamos a resistir, porque tampoco estamos en condiciones de ganarles en el campo militar a esta altura del partido. Claro. Lo cual, obviamente, fue planteado en otros términos por esta mujer, que terminó confesando que había grabado la audiencia, dijo que me iba a querellar por haberla comparado con Videla, cosa que obviamente hice, uh-huh. porque estamos hablando de una violación a los derechos humanos, que se haga cargo claro. de quien está representando, yo me hago cargo a quienes represento yo. Uh-huh. Uh-huh. Cada uno es los abogados que elige cuando pasa por esta circunstancia, ¿no? Me parece que así como Correpi y CADEP hablan de esta instancia de Antena y de lo que somos como medios comunitarios, alternativos y populares por elegir que ustedes nos representen judicial y políticamente ante la justicia. Y digamos, hace un ratito yo repasaba quién es el ex juez Salvi, ¿no? Que también representa. Es el estudio al cual pertenece esta abogada. Y bueno, en sentido de lo que decís, y ya te paso con Martín, porque tengo que seguir con otros trámites Dale. Judiciales, no es menor lo que está sucediendo en el caso de la causa de Tiempo Argentino y Radio América, donde también estamos de un lado los mismos de siempre y del otro lado también los mismos de siempre. O sea, tanto el abogado de la patota, Oscar Walter Ganji, como la doctora Paonesa, abogada de Martínez Rojas, han sido a su vez históricamente defensores de policías de gatillo fácil, de policías chorros, de la delegación de la Policía Federal condenada en Córdoba por la famosa causa del millón, etcétera. Bueno, cada cual sabe con quién se junta y en eso no hay sorpresa. Gracias, nos vemos más tarde seguramente y charlamos ahora con Martín Alderete. Estamos acá con Martín, un abrazo. Un abrazo. María del Carmen Verdú, de la Correpi, haciendo una primera lectura, y una segunda lectura la va a hacer Martín Alderete, quien tiró ese hola de recién, que es integrante de CADEP, el otro organismo, en este caso la Coordinadora Antirrepresiva del Pueblo, que representa a Antena Negra TV y a la Red Nacional de Medios Alternativos. Martín, bienvenido. Fernando TV es mi nombre. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, nos decía Carmen que vos te vas a referir más a lo técnico de lo que sucedió allí. Sí, en realidad lo que nosotros planteamos es que Antena Negra TV estaba ocupando una frecuencia que es exclusiva para televisión digital abierta, que Prosegur en ese contexto estaba ocupando ilegalmente esa frecuencia, ya que desde el 2014, a través de un decreto del Poder Ejecutivo, se planteó que cualquier servicio que estuviera en esa frecuencia tenía que migrar en forma inmediata, y esto no ocurrió, e inclusive en la causa declararon testigos de lo que era en su momento el AFCA, inclusive de la Secretaría de Comunicaciones, ratificando esta situación. Con lo cual, está claro que el que ocupaba ilegalmente la frecuencia es Prosegur, e incluso no nos enteramos, todavía no está confirmado, pero que parecería que el ENACOM estaría corriendo a Prosegur de dicha frecuencia, con lo cual es más que evidente que la ilegalidad de la parte acusadora en este caso es indiscutible, y lo que hizo Antena Negra TV en todo caso es ocupar un espacio que corresponde a Televisión Digital Abierta, y que si no pudo regularizar su situación tuvo que ver con una mora del Estado, de la autoridad de aplicación, y no con una conducta ilegal de la cooperativa, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo, no sé si los abogados pueden semblantear a los jueces que los están escuchando e intentar saber para qué lado puede ir la cosa? Presumo que no, pero a la vez la experiencia les debe dar como alguna idea de si la gente que los escuchó hoy es más receptiva o menos receptiva. No, es complejo saber en ese sentido, más en una instancia como esta, digamos, ¿no? En el Fuero Federal y la Cámara de Apelaciones específicamente, porque las decisiones se toman, y esto es opinión personal, no solamente por argumentos jurídicos, sino que influyen otras evaluaciones que realizan los jueces al momento de decidir. Pero sí, fueron receptivos y lo que es indiscutible es que los argumentos que hemos dado son claros y contundentes, y no pudieron ser rebatidos por la querella, en este caso de Prosegur, que se limitó a decir que hubo interferencias, que hubo que se estuvieron realizando emisiones dentro de esa frecuencia, cosa que nosotros no desconocemos. La única diferencia es que ellos plantean que esto ha sido ilegal y clandestino, y nosotros no solamente explicamos por qué no, sino que, digamos, basados en la propia normativa, demostramos que en realidad la única emisión y frecuencia ilegal es la de Prosegur. Claro. ¿Cuándo se resuelve esta situación? ¿Cuánto tiempo tiene la Cámara? La Cámara no tiene plazos. No tiene plazos. Y teniendo en cuenta que en este caso no hay cuestiones de urgencia en relación a privaciones de libertad y demás, la verdad que es difícil decirlo. Yo entiendo que no menos de 1 o 2 meses. Uh-huh. Bien. Bueno, Martín, te agradecemos esta explicación técnica de lo que sucedió recién salidos allí ante la Cámara. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hemos charlado con Martín Alderetes, él es abogado de CADEP, y creo que ahora está Santi, seguramente. ¿Santi? Hola, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Fer, ¿no? ¿Bien? Sí. ¿Cómo te va? Bueno, contanos, ya escuchamos a los dos abogados, contanos un poco la mirada tuya como integrante del canal, de haber estado ahí adentro y las cosas que escuchaste. No, bueno, igual ratifico un poco lo que dijeron los abogados. Me parece que la audiencia se mostró el carácter que está haciendo Prosegur, es simplemente es una persecución. Se mostró la importancia de que esto no llegue a su fin penal, de criminalizar a alguien por comunicar, porque esto queda como antecedente para todos los claro. trabajadores de la comunicación, no solamente para Antena. Entonces, y en un marco donde la libertad de expresión, en un marco donde los medios están siendo perseguidos, me parece muy importante para todos que esto no sea el primer espacio a partir del cual se abre una persecución a todos los medios de comunicación, a todos los trabajadores de la comunicación. Uh-huh. Carmen contó un poco lo que la abogada de Salvi finalmente intentó acusarla de que le iba a querellar. Están perdiendo espacio y eso también hace que se asusten un poco y tengan este tipo de actitudes, ¿no? Queríamos igual también destacar la participación de la Defensoría del Público, justamente mostrando el carácter criminal, de criminalización, el carácter de persecución que estaba teniendo este juicio, y que, hablando algo muy claro, de que los medios son tienen que estar pensados como derechos humanos y no como un mercado, ¿no? la de cambio de paradigma, ¿sí? Y que este cambio de paradigma, justamente Antena Negra es un caso particular porque justamente lo que demuestra es que la justicia está por fuera de este cambio de paradigma que con la ley de medios de comunicación y demás se había empezado a discutir. Entonces, ¿qué? Este fallo criminaliza o mete preso a una persona por comunicar, estaríamos siendo regresivos en términos de esta nueva legislación que hay al respecto. Claro. Está claro. Así que eso sería un poco lo que vimos. Ahora, en este momento, hay la gente de Antena está enfrente de Enacom haciendo una intervención, no sé si me lo pudieron decir, y nada, y justamente el Enacom no vino, ¿no? Una vez más, el ente que tiene que regular las telecomunicaciones y que se tiene que hacer cargo de este conflicto, no vino, no estuvo presente, ¿sí? Y nosotros se lo comunicamos, se lo dijimos varias veces, ellos se manifestaron de que iban a venir y no vinieron, ¿sí? Uh-huh. Así que nada, queríamos dejarlo sentado una vez más, que ellos dieron varias demostraciones de que no quieren hacerse cargo de este conflicto. Sí. Bueno, y por eso también ustedes, previendo esta situación, la mayor parte de los compañeros y las compañeras de Antena se fueron a las puertas de Enacom. Exactamente. Que es el mismo lugar donde estuvimos ayer en la comisión, ¿no? Así que es casi nuestro segundo hogar ya. Exactamente, y para recalcarlo, perdón que te saque el tiempo, pero recalcarlo, ayer en la comisión las personas que estaban escuchando la presentación de la Red Nacional de Medios hablaban de que, bueno, los medios comunitarios siempre estamos hablando de baja frecuencia. Y obviamente la persona que fueron dijeron, bueno, esto no puede ser, no puede ser que sigan creyendo que se está hablando baja potencia, perdón, que se siga hablando de que los medios comunitarios solo transmiten en baja potencia cuando tenemos abierto un conflicto, como es el de Antena Negra, que es de alta potencia, y justamente por eso estamos teniendo un conflicto judicial. Claro. Entonces, es de una muestra más del Enacom de que no está interfiriendo como debe interferir en el conflicto. Bien. Buenísimo, che, un abrazo. Un abrazo, gracias por la comunicación. Hemos charlado con Santi Warhol, integrante de Antena Negra TV, desde Comodoro Pi, como bien decía. Están otros compañeros de Antena y de la Red Nacional de Medios Alternativos frente a Enacom, allí con muchos televisores, intentando hacer notar la presencia de nuestros medios en ese lugar. Si nos queda tiempo, vamos a charlar también con ellos, pero también hay otros conflictos que nos demandan, como el que está ocurriendo ahora mismo en Jujuy, que hay represión contra trabajadores azucareros, ni más ni menos que en Ledesma. Son todas noticias, la mayoría de ellas que no están en los diarios.

me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, rápidamente nos vamos para Jujuy. Vamos a tomar contacto con Alfredo Paredes, del gremio de azucareros. Alfredo, bienvenido al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Bueno, acá con la angustia, ¿no?, de esto que ha ocurrido hace unos minutos nada más, la dura represión que ha hecho la policía, que, bueno, ha montado un muy fuerte dispositivo en la zona de acceso al lugar conocido como la planta de gas, en predios de la empresa Ledesma, a donde, bueno, intentaron ingresar los trabajadores hace un rato, hace cosa de media hora, 40 minutos, para profundizar la protesta que empezaron hoy a las 5 de la mañana en demanda de una mejor contrapropuesta para recomponer los salarios por parte de la empresa Ledesma y demanda también de mejoras en las condiciones de trabajo. Lamentablemente, fueron, como decíamos, reprimidos. Nuestro movilero instalado en la zona, porque estamos trabajando también con la radio del sindicato, nos comentaba que literalmente la policía los estaba esperando para acribillarlos con las balas de gomas en el portón de acceso, y después, bueno, ha sido realmente impresionante la cantidad de gases lacrimógenos que han soltado en la zona, lintera a el barrio Ledesma, donde también los vecinos del sector se han estado comunicando con la radio para pedir que, bueno, por favor, la policía cesara, ¿no?, con esto que pareció desmedido, digo, en cuanto a lo que era la actividad de los trabajadores hace un rato. Perdona mi despiste geográfico, pero como estamos aquí en Buenos Aires, para que nos entiendan los oyentes de todo el país que nos están recibiendo a través de medios comunitarios, alternativos y populares, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿esto está sucediendo en dónde? ¿Libertador General San Martín? Efectivamente, acá en la ciudad de Libertador General San Martín, que, bueno, tiene en su parte sur, digamos, las instalaciones de la empresa Ledesma ahí, el complejo fabril, y hay un sector que colinda con el denominado barrio Ledesma, que, bueno, justamente conduce hacia la parte conocida como la planta de gas, un portón por donde suelen acceder los camiones cañeros transportando justamente la caña que se cosecha para llevarla hacia los trapiches. Ese es el lugar que, como ha ocurrido en años anteriores, los trabajadores intentaban ocupar nuevamente para realizar una especie de bloqueo, pero que, bueno, donde hoy se han encontrado, como decíamos, con un blindaje policial realmente llamativo, digo, para la cantidad de efectivos que uno está acostumbrado a ver acá en la zona, y que, bueno, no han dudado, digamos, a la hora de reprimir con todo lo que tenían para evitar que los trabajadores llegaran hasta esa zona concretamente. ¿Tienen reporte de heridos o de detenidos? El primer reporte que daba hace un momento el secretario general del sindicato hablaba de 7 personas que habrían sido trasladadas en ambulancias. Otro dato también importante, porque, bueno, el sindicato de los trabajadores del azúcar tiene también su mutual, su obra social, que también tiene su ambulancia, pero reclamaba porque primero no los dejaban pasar, digamos, a la gente que iba en la ambulancia a tratar de auxiliar a los trabajadores caídos. Finalmente después dejaron ingresar una ambulancia del SAME hasta el lugar, y hasta ahora estaban buscando, bueno, alguna información de cómo van evolucionando esos trabajadores, porque el resto continúa todavía allí en la zona donde se produjo la batalla campal hace unos minutos atrás. Bueno, lo último, si no te parece inoportuno, pero estaba viendo en tu WhatsApp la foto de perfil donde se ve que estás en una radio y hablabas recién de la radio del sindicato. ¿Nos contás un poco de esa radio, de cuándo nació, de qué función cumplen? Sí, concretamente, bueno, esta radio empezó a funcionar a fines de marzo de este año. Ha sido un viejo anhelo de esta comisión directiva, ya que lamentablemente por ahí también los medios de comunicación de un pueblo como el nuestro, vos viste, ¿no? También sí. Tiene algún tipo de uh-huh. A ver, ¿cómo decirlo? De limitaciones, entre comillas, a la hora de cubrir uh-huh. alguna información que por ahí no es muy agradable, digamos, entre comillas, claro. Para los propietarios de una empresa tan grande como esta, ¿no? En consecuencia, bueno, la gente del sindicato se ha decidido a poner su propio medio de comunicación donde se pueda contar sin pelos en la lengua lo que vive a diario el trabajador y cuáles son las demandas concretamente tal cual son, porque también cada vez que hay reclamos como este en el marco de paritarias, también suele desatarse una feroz operación de prensa para confundir al trabajador y para desanimarlo a que se sume a algún tipo de protesta, ¿no? Uh-huh. Claro. Bueno, che, te agradecemos y esperamos que la cosa quede ahí y que en todo caso los trabajadores puedan aprovechar esta desagradable situación de la represión para redirigir su lucha, digamos, y poder dar la vuelta y conseguir lo que pretenden. Un abrazo grande, Alfredo. Gracias, Alfredo, por interesarte. Que tengan buen día. Alfredo Paredes, integrante del Sindicato de los Azucareros, desde Libertador General San Martín, desde la radio que tiene el sindicato allí, que desconocía, pero la verdad es que está buenísimo que un sindicato tan fuerte y a la que tanto costó, digamos, que no estuviera de la mano de la empresa, que no fuera defensor de los derechos de la empresa más que de los derechos de los trabajadores, y ahora hay una comisión que da pelea, que da discusión, que es hace el sindicato lo que debería hacer cualquier sindicato, que es pelear por los derechos de los trabajadores frente a los empresarios, y que tengan su propio medio de comunicación, está buenísimo. Alfredo Paredes entonces ha pasado por aquí, gracias a Sebas Fernández de Radio Pueblo de Jujuy, que le están poniendo las mañanas de los lunes, voces jujeñas al Enredando, por contarnos al instante lo que estaba sucediendo allí en Libertador General San Martín, en ese lugar que todo el mundo conoce como Ledesma, porque es un lugar que efectivamente tiene dueño, pero que no se llama Ledesma, se llama Libertador General San Martín. Último tema de la mañana, complicada mañana. Bueno, no existen las casualidades, ¿no? La verdad es que elegí elegí un tema al azar, estaba buscando en la lista y elegí un tema que recordaba que me había gustado y ahora estoy recordando que este tema lo usamos en un programa que en el que Cachito se estaba integrando aquí en la radio, que se llama Entrelazando Resistencias. Una mañana, así como nosotros la llamamos la semana pasada, él nos llamó y nos dijo: estoy con una compañera de Colombia y estaría buenísimo poder acercarla a la radio a charlar con ustedes. Era justo jueves a la mañana, le dijimos: bueno, vénganse para el Enredando. Se vino con Diana Archila, que hoy es una querida amiga, y poco tiempo después estábamos arrancando un programa que no tiene frecuencia, es mensual, bimestral, como pinte, que hacemos con un preso político colombiano en sus salidas temporarias. Una vez lo invitamos a Cachito a participar de la segunda emisión y medio que nos tiró la onda que quería integrarse. Bueno, en uno de esos programas, Diana estaba allí en Colombia con una compañera canadiense que nos acercó este tema de una banda canadiense justamente. Ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis.